Compadre Ramón, compadre Ramón, le hago la visita pa' que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar el valle un cobre de plata, una bella serenata de música de acordeón, con notas y coblo-clor de la tierra de la maca. Acompáñeme, acompáñeme, un collar de cumbia San Jacintero llevo en mi canto, un Adolfo Pacheco y un viejo son de Antonio Fernández, y llevo una maca grande, más grande que el Cerro Emaco, pa' que el pueblo vallenato meciéndose en ella cante. ¡Uba! Y conseguiré un indio barote y su vieja gaita que solo cuenta historia sagrada y antepasado recuerdo esconde, pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga que también tiene leyenda, cual la de Francisco el Hombre.